como el sol la camina, que por lo le vuelvo que se la pasa en la vida. Así se la pasa, sepa. Mira el tipo en la mía sola, tú sabes. Bailando. Como yo, sé que todos quieren darle pelo a todos les pichó. Ordenamos una botella y otra loca se pegó. Pero la mandé el carajo porque a mí no me gustó. Vamos a darle de verdad y que no se me pongan brutos. Es que le metemos y no bregamos con trucos. Toda su carrera se la vestimos de luto. Pero vende mamita que te viste con el cuco. Y ahora comenzó la película de terror. Yo lo que quiero es verte modelando el baby doll. Tú sabes que te han dicho, nena, yo soy el mejor. Vamos a darnos un palito de la botella. Hay un par de cuerpos que se la pasan tirando. Se nos dice la me van a visitar el campo. Tú eres mía sola, dale, sígueme bailando. Antes le digo por ahí sola caminando. Hay un par de cuerpos que se la pasan tirando. Rey y rey. La nueva ley. Mía sola, dale, sígueme bailando. Lo que hay es mucho bellaqueo, nena, lo que a ti te gusta. Yo sé que tu mamá cuando tú sales se preocupa. Pero dile que está en buenas manos de la justa. Si se ponen brutos, yo le voy a partir la anuncio. Que no tengas temor, vamos a matarnos. Igual que yo, mamita, sé que estás buscando algo. Vamos a pasar la noche en jodera vacilando. Rey mía solita, dale, sígueme bailando. Puerto Rico y Latinoamérica. Real Deep for Life. Tú sabes.